Alejandra Pizarnik. ¡Papá! Argentina. ¡Papá! Una traición mística. Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. Un llanto en las ondas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, niños y niñas, testigos y víctimas de la violencia en el hogar, con Andrea Judith Carpaneto. Vos recibiste al padre, a la madre y a Diego. Volvemos sobre ese caso testigo. Y si podés describir, reitero, para quien no ha leído el artículo, ese caso testigo, ¿por qué te pegó tan fuerte? ¿Por qué quedó ahí como una huella, entre otras, como decíamos al comienzo, de tu paso por la dirección de Minoridad y Familia del Partido de Pilar? Bueno, tenía que ver con que los papás venían en realidad con una idea que era el de hacer una internación psiquiátrica a su hijo, ¿no? Por el excesivo consumo de sustancias. Diego, un joven de 22 años, consumidor de drogas, fue llevado por sus padres a la Dirección de Minoridad y Familia para lograr su internación. Diego, desde hacía 2 años, vivía con su madre, una mujer víctima de violencia conyugal, durante 15 años. Su madre había denunciado judicialmente a su marido en reiteradas oportunidades. Sin embargo, luego de los periodos de exclusión, el hombre volvía y el ciclo de violencia se reiniciaba. Diego, desde su infancia, había sido testigo de la violencia ejercida por su padre contra su madre. Si bien para el Código Civil Diego era mayor de edad, su daño psicológico era tan fuerte que no podía utilizar los recursos legales que estaban a su alcance, dado que la figura de su padre representaba para él una dominación absoluta. En el caso yo, bueno, describo algunas escenas donde creo que, bueno, puse mayor atención porque es la descripción, digamos, de las formas de sometimiento que hay también desde lo gestual, ¿no? De padres a hijos. Uh-huh. Donde este chico realmente creía que estaba privado de su palabra y no podía opinar acerca de lo que le estaba pasando. Estaba siendo llevado por estos papás a la dirección para ser internado en un neuropsiquiátrico. En la entrevista, que fue muy extensa, pude, bueno, llegar a indagar un poco más y ahí descubrir de que esta mujer había sido víctima de violencia por parte de este señor. Ya estaban separados en ese momento. Durante muchos años había sufrido lesiones graves. En su momento había sido hospitalizada y este chico, bueno, había estado en el medio de toda esta situación, ¿no?, de violencia conyugal. ¿Sí? Ahora, hay otras cuestiones que se abren, que son la incidencia del maltrato infantil, desarrolla personalidades adictivas. Eso es, bueno, una punta que yo dejo abierta y que me interesa para investigar, ¿no? Mencionaste en varios momentos de este relato la palabra este chico. Diego tenía 22 en ese momento 22 años. Uh-huh. Y ¿qué entendemos por niño? ¿Qué entendemos por niña? ¿Qué entendemos por chico? Porque Diego entonces tenía 22 años. Sí, en realidad Diego ya era mayor de edad, pero no tenía los instrumentos necesarios como para poder él elegir cuáles eran los caminos que quería elegir, que podría seguir. No tenía los instrumentos necesarios. Realmente su personalidad tenía una personalidad dependiente, no solo de las figuras, digamos, de estos padres, sino de sustancias, lo cual necesitaba dinero para poder seguirlas consumiendo. Esto lo llevaba, bueno, a delinquir en muchas oportunidades o a sacarles, bueno, pertenencias a sus padres para poder conseguir esto, y realmente él no tenía las posibilidades de manejarse solo, ¿no?, y poder tomar decisiones. Mencionaste hace un rato que pareciera un denominador común esas expresiones: ¿qué hago? ¿Qué hago frente a este caso que tengo en mi familia, que puede ser el maltrato del hombre hacia la mujer, el maltrato del hombre hacia el hijo, el maltrato del hombre hacia la hija, o las diferentes combinatorias que se pueden dar dentro de la familia? Ese ¿qué hago?, que también dijiste debe ser acompañado por un equipo multidisciplinario, por un equipo que efectivamente sostenga esa denuncia. Hoy por hoy, después de ese ¿qué hago?, ¿hay reales condiciones para acompañar a quien denuncia? ¿Hay real contención para acompañar a quien denuncia? Porque ya hiciste una descripción crítica de ese estado de situación. Realmente creo que, bueno, faltan recursos, sí, faltan. No es necesario, digamos, abrir más instituciones, bueno, especializadas en el tema de violencia familiar. Es necesario que haya más profesionales capacitados en el tema de violencia familiar, y abrir más más espacios donde la gente pueda recurrir para justamente, ¿no?, recibir esto, apoyo y orientación y tratamiento, ¿no?, para los casos de violencia. La licenciada Carpaneto, en la Dirección de Minoridad y Familia de Pilar, profundizó el trabajo sobre adicciones, chicos en situación de calle y asistencia a familias vulnerables. Además, creó una red interinstitucional para el abordaje de la violencia familiar y realizó charlas de prevención del alcoholismo en escuelas. ¿Qué te decidió cuando, allá por 1989, ingresaste a la Universidad de Buenos Aires y la carrera de psicología era la casa de altos estudios que te veía ingresar para, algunos años después, en 1994, graduarte como licenciada en psicología? ¿Qué fue lo que me decidió elegir la carrera? Uh-huh. Realmente fue una decisión que la tuve clara ya desde mi secundario, que iba a seguir estudiando psicología. De los 16 años, tengo en claro esto. Me gusta mucho lo que hago. Realmente, bueno, después de recibirme hice muchas cosas más, lo que me llevó a especializarme, bueno, en la carrera de violencia fue que desde que me recibí trabajé en hospitales públicos, donde asistía, bueno, personas con dificultades de adicción, niños en una zona, bueno, carenciada del conurbano bonaerense, y realmente me empezó a interesar porque escuchaba reiteradamente en las distintas consultas situaciones de violencia. Cuando uno hace la carrera de especialización, empieza a tener como otra escucha, ¿no? Empieza a escuchar como por debajo de ciertas sintomatologías. En realidad hay situaciones de sometimiento de distinto tipo. Pueden ser maltrato emocional también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por eso también elegí formarme en esto. tramasradio@gmail.com. Cuando uno recorre el andamiaje legal, jurídico, que posee nuestro país, efectivamente hay leyes de protección a las víctimas de la violencia familiar, leyes que tanto son nacionales como provinciales, leyes que de alguna manera están contenidas en incluso la Carta Magna de nuestro país, la Constitución Nacional. ¿Qué pasa con estas leyes? Bueno, supongo que te referís a la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Uh-huh. Que está contemplado dentro de nuestra Constitución, en el artículo 75, junto con otras leyes también que se incluyeron en el año 94 y que son muy importantes también para destacar en el caso, bueno, de las mujeres víctimas de violencia, la violencia de género. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, yo creo que se intenta en distintos ámbitos, vuelvo a esto, uno de los intentos, a que se conozca que existe la Convención de los Derechos sobre el Niño, que se divulgue, como también lo versa, digamos, la misma convención, ¿no? Que se divulguen los derechos, que sepan los niños mismos cuáles son sus derechos, pero bueno. En el tiempo que yo me desempeñé como directora, bueno, hicimos charlas en función de esto, de la Convención sobre los Derechos del Niño, dimos charlas en Polimodal, en distintas escuelas municipales, y bueno, es lo que hoy en día prevalece a la hora de defender los derechos de un niño, ¿no? Es la convención. Uh-huh. Asesores de menores y jueces de menores, bueno, se basan sus equipos en esta convención, ¿no? Para poder determinar a veces situaciones de tenencia, a veces situaciones de visita, situaciones de alimentos, situaciones de dónde va a vivir ese menor y con quién, ¿no? Es como lo más importante donde uno puede recurrir como base legal, ¿no? Para defensa de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por 191 estados por parte de la ONU, define: se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. La Convención reafirma la Declaración de los Derechos del Niño, destacando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. En septiembre de 1990, el Congreso argentino ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, instituyéndola como ley nacional 23.849. En septiembre de 1990, el Congreso argentino ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, instituyéndola como ley nacional 23.849. En agosto de 1994, la Convención Constituyente la incorporó al artículo 75 de la nueva Constitución de la Nación Argentina. Se dice que una cosa, y esto lo digo en general, no solamente cuando de leyes se habla, una cosa es el texto escrito y otra realidad es la realidad real, lo que ocurre en el día a día, que muchas veces puede coincidir y acatarse dentro del espíritu de la ley y otras veces puede disentir con el espíritu de la ley. En ese recorrer a lo largo de estos años, estas problemáticas, ¿hay distancia entre la legislación y la realidad? ¿Entre la legislación y las instituciones que tienen que aplicar esa legislación? Bueno, en realidad, si uno va por los 9 de julio y ve la cantidad de chicos que hay de uno y otro lado, lamentablemente, bueno, sabemos que si bien se están impartiendo acciones para poder evitar el trabajo infantil, sabemos que, bueno, uno de los puntos de la convención justamente es que ningún menor se lo utilice para, se lo explote o para fines laborales, ¿no? Que no puede trabajar, con lo cual, bueno, ahí ya tenemos uno de los puntos que no... que no condicen con lo que dispone la convención. Se estima que en la actualidad trabajan 246 millones de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. Según los últimos cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, cerca del 70% lo hacen en situaciones de riesgo en minas, en la agricultura manipulando químicos y pesticidas o manejando maquinarias peligrosas. Por otro lado, el último informe de UNICEF acerca de la situación de la infancia en el mundo determinó que en los países de América Latina y el Caribe, el 10% de las niñas y niños de entre 5 y 14 años se ven obligados a trabajar. En la Argentina, el trabajo infantil ha crecido dramáticamente. Según las estimaciones de la OIT, en la actualidad, trabajan 1.500.000 chicos menores de 15 años. volviendo al tema de los recursos, creo que bueno, hace falta más recursos financieros para poder implementar las políticas públicas que permitan mayor protección a los menores. Si bien en Pilar, bueno, no hay justamente chicos que viven en la calle, es importante hacer esa diferenciación. Si lo hay, bueno, en Capital, porque bueno, se los ve en la calle durmiendo abajo en los subtes y en distintos lugares, creo que realmente faltan acciones en función de la defensa de los derechos de los niños, ¿no? Lugares que los puedan acoger, hogares donde puedan realmente ser respetados dignamente todos sus derechos y puedan estar ahí transitoriamente hasta encontrar una familia que los pueda albergar, porque también este es otro punto, ¿no? Yo creo, es una opinión mía, que la idea no es que el menor permanezca en hogares, en institutos durante 5 o 6 años o 7 años, sino que pueda ser inserto en otro medio, en un medio familiar, y bueno, pueda tener una convivencia en familia con normas como las que tiene una familia y no en un instituto con otros 20 menores. Creo que los institutos o los hogares son útiles, por supuesto, en la medida que uno tiene que proteger a un menor en forma urgente, y esto me ha pasado, bueno, en la dirección, ¿no? Recibir situaciones donde realmente necesita un menor protección urgente, bueno, son útiles para paliar la situación del momento, de las primeras horas y bueno, los primeros meses a veces, pero creo que lo interesante y lo importante es poderle dar otra calidad, ¿no? En futuro a ese chiquito, que se puede insertar en una familia y que sea incluido también en la institución educativa. Creo que es muy importante el tema de la educación, de la no exclusión a la educación, ¿no? Entiendo que hay chicos que han dejado la escolaridad a los 8 años y que a los 15 hay que volverlos a reinsertar en el sistema educativo. Esto es complejo, hay currículas que hay que cumplir, cómo se integra un chico de 15 que dejó en tercer grado, en qué año, cómo se lo nivela, pero creo que sobre eso hay que trabajar, porque realmente digamos, proteger a la infancia me parece que tiene que ver con proteger el futuro de nuestro país. No sé, es una idea mía, ¿no? Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.